Te quería compartir en esta noche este mensaje que tiene como título De regreso a la casa del Padre. De regreso a la casa del Padre. Bueno, hay muchas experiencias de personas que viven como lejos de la casa de este Padre, ¿no? De este Padre celestial. Recién cantábamos, ¿no es cierto? A este papá perfecto, a este papá, a este Padre que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, todo el control. Este papá que a la vez es un papá amoroso, un papá cercano, un papá sensible, un papá interesado en sus hijos y en sus hijas. Pero bueno, hay muchas personas que todavía no alcanzan a reconocer a Dios como Padre, por lo cual no están disfrutando de la experiencia de estar bajo esa paternidad y en la casa de ese Padre. Por lo tanto, estando fuera de esa casa y fuera de esa bendición de la paternidad de Dios sobre la vida, entonces sí, la vida se hace muy cuesta arriba en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que ante los problemas, las dificultades, parece que nos quedamos con pocos recursos y cada vez sentimos menos ánimo y menos fuerzas para seguir luchando, y a veces parece que nos vamos rindiendo y vamos sintiendo como impotencia. Y no logramos resolver las situaciones, los conflictos, y entonces estamos en un estado anímico y emocional, muy decaído, entristecidos. Bueno, no la pasamos bien, no la pasamos bien cuando estamos fuera de la casa del Padre, cuando no estamos en su casa para disfrutar todas las bendiciones que Él nos quiere dar. Déjeme leerle un pasaje como para poder reflexionar en esta noche sobre esta verdad que surge de la palabra de Dios. Muchos siglos antes, a nosotros, en este tiempo, el profeta Jeremías escribió esto en la palabra de Dios. Dice así: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Que Dios bendiga esta palabra en tu vida y en tu corazón en esta noche, y déjame compartir alguna reflexión acerca del mismo. Dios está hablándole a su pueblo, un pueblo que no supo reconocer la bendición de estar en esta casa del Padre. Una casa en la cual todos tenían bienestar, a nadie le faltaba nada, había abundancia, pero no solo de las cosas materiales. Había abundancia de paz, había abundancia de gozo, de alegría, de felicidad. Había abundancia de fuerzas como para poder hacer frente a las luchas y a las adversidades de la vida. Pero como estaba este Padre Todopoderoso en esa casa, siempre se podría salir victorioso de toda lucha y de toda adversidad. Así que había confianza para aquellos que estaban allí en la casa, porque confiaban en este Padre. Pero el pueblo de Israel, como sucede con muchas personas, y obviamente había sucedido conmigo también, no alcanzamos a reconocer eso y queremos hacer nuestro propio camino, seguir nuestro propio parecer, buscar nuestro propio rumbo en la vida y desconocer o alejarnos de esa casa, de esa bendición y de ese Padre. La Biblia está hablando de que el pueblo estuvo fuera de la casa, y eso se podría imaginar como un cautiverio, como estar falto de libertad. Un cautiverio es un lugar donde uno trabaja mucho, arduamente, pero no da tanto fruto ese trabajo. No se puede disfrutar de la producción de ese trabajo. Estar en cautiverio significa estar encerrado, apretado, oprimido. Y seguramente el pueblo debe haber pasado algún tipo de encierro, de opresión, de tribulación, de aflicción. Pero Dios es un Dios misericordioso. Este pasaje dice claramente que Dios dijo, no puedo dejarlos así. No puedo verlos en esta circunstancia y en esta condición. Así que voy a ir a ellos nuevamente, los voy a ir a buscar. Me voy a presentar a ellos y les voy a dar oportunidad para que conozcan de nuevo que yo tengo planes para ellos, que yo quiero terminar con ese cautiverio, que si ellos me los permiten, los voy a tomar en mis brazos, los voy a sanar, los voy a restaurar de todo lo que han perdido y han dejado de lado por no estar en la casa del Padre. Y los voy a amar, si ellos me los permiten, los levanto y los llevo conmigo de regreso a casa, porque tengo planes para ellos, planes de futuro, planes de esperanza, planes de bondad, de bendición. Yo quiero que ellos disfruten estando en esta casa y bajo mi paternidad, dice Dios. Y eso es lo que hizo efectivamente. Y fue a ellos y les dijo, miren, si ustedes se dan cuenta de esto, si ustedes son conscientes de esto, si ustedes desean esto en su corazón, pues apenas eleven una palabra pidiendo mi ayuda, yo estoy tan cercano que inmediatamente la van a recibir. Y yo extenderé mis brazos, dice el Señor, y ustedes se podrán tomar de mí y juntos volveremos a la casa del Padre, donde nada falta, nunca, nada falta. No hay falta de paz en el corazón, no hay falta de quietud en la mente y en los pensamientos cuando uno está en la casa del Padre y permite que el Padre bendiga tu vida. No hay falta de gozo, de alegría y de felicidad en casa del Padre. Nunca la puede haber porque toda necesidad queda abundantemente satisfecha. Hay alegría, hay gozo, porque hay recursos para hacer frente a las dificultades de la vida, a las luchas de la vida. Hay recursos, entonces, no que no hay problemas, pero sí podemos confrontarlos. Y Dios nos rodea, nos cubre, nos guarda y podemos tener victoria sobre toda adversidad. No hay riesgo en los vínculos que tenemos, sobre todo los más importantes, los matrimonios, la relación y los vínculos entre padres e hijos, entre hermanos. No hay riesgo porque estamos en la casa del Padre. El Padre nos ama y nosotros nos amamos con el amor con que el Padre nos ama y llena nuestra vida. Y si es necesario, porque no somos egoístas, podemos perdonarnos inmediatamente. No hay ningún problema, ni tenemos vergüenza, ni en pedir perdón, ni en conceder perdón inmediatamente. Porque, bueno, nadie es perfecto, podemos cometer algún error. Pero serán errores inconscientes, nunca con la motivación de herir o lastimar al otro. Por lo cual, hay bienestar. El bienestar que Dios les dijo, yo quiero restaurar el bienestar para ustedes. Y efectivamente Dios los libró de la cautividad y los trajo a la libertad. Los llevó de nuevo a su casa, a ese lugar especial que Él tiene preparado, a ese ámbito que no es un ámbito físico, sino es un ámbito de relación con Dios como Padre y con otros que también tomaron esa decisión y son sus hijos y sus hijas, muchos de los que estamos hoy aquí también. Pero qué excelente noticia. No es que el pueblo estaba en cautividad y entonces eso iba a ser el destino de por vida para ellos. De ninguna manera. De igual forma, quizás alguno de nosotros está pasando algún tipo de cautividad, de encierro, de lucha, de agitación, de aflicción, de dolor. Eso no debe ser para siempre. Dios quiere poner un punto final a esa situación y esa condición si es que la estás pasando. Y Él dijo, bueno, ya es suficiente tiempo. Yo no puedo verte así, diría Dios, si te estuviera hablando a ti en esta noche. Esto no me agrada, yo no deseo esto para tu vida. Tengo algo distinto, mis planes son diferentes. para tu vida, tu familia, tu matrimonio. Y si tan solo, como ocurrió con el pueblo de Israel, cualquiera de nosotros en esta tarde y en esta noche le dijera, yo quiero, Señor, necesito tu ayuda, pues inmediatamente la estaría recibiendo, porque Dios está tan cercano a usted, a vos, aquí, como lo estuvo con el pueblo de Israel en aquella oportunidad. Y vos te podrías dar cuenta que Él inmediatamente está extendiendo sus manos hacia vos, hacia usted, para que si vos lo deseas entonces y lo permitís, Él también pueda en esta noche tomar tu vida y llevarte de regreso a la casa del Padre. Y si hubo heridas en tu corazón, Él las va a sanar. Y si es necesario restablecer vínculos familiares y matrimoniales, Él los va a restaurar. Si es necesario que haya sanidad en tu corazón, porque ya fuiste herido, lastimado, lastimada, Él tiene poder para sanar esas heridas del alma y del corazón. Él va a restaurar el bienestar para tu vida y para los tuyos. Él tiene planes para vos de futuro. Si la verdad, si yo ni sé mañana, si todavía estoy con esta carga y con este pesar y ya no doy más y ya no aguanto más y ya no sé qué hacer. Bueno, quizás hoy puedas considerar permitir que Dios tome tu vida también y haga esta obra poderosa, haga esta obra de sanidad, de restauración. Y aunque fuera la última decisión que pudieras tomar, yo por supuesto que te iba a animar a que lo hagas, porque Dios es fiel, porque Dios te ama también y porque efectivamente Él lo lleva a cabo. Hemos visto en infinidad y permanentemente estamos viendo la transformación y los cambios en la vida de tantas personas. Cualquiera de nosotros, yo te podría contar también. Nadie queda fuera de esto. Pero entonces uno puede confirmar que es real, que no hay engaño, que no hay falsedad. Todos aquellos que ponen su vida en manos de este Dios y le permiten a Él obrar, y uno se compromete a estar en la casa del Padre y en este vínculo con Él y con los demás de la familia, pues entonces todo comienza a cambiar para bien. La cautividad termina, las cadenas caen, las fuerzas son renovadas, la visión es recuperada, el horizonte se va haciendo de nuevo, va apareciendo, la tormenta va pasando y pasa. Todo va siendo hecho nuevo. Y nuestros vínculos también. Se renueva el amor conyugal, se renueva el amor y la paz entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Había cautiverio. El cautiverio son los problemas en la vida que causan encierro, son las dificultades, pero esas dificultades que no son fáciles de superar, sino quien quisiera recurrir a Dios. Yo puedo solo, no necesito nada. Se trata de dificultades que nos causan impotencia, nos hacen sentir impotentes, faltos de poder y de capacidad para resolverlas. Son aquellas cosas que quedan más allá de nuestras posibilidades. Son aflicciones, son dolores del alma que llevamos y llevamos y nada ni nadie hasta ahora los habían podido sanar, ni siquiera aliviar. Es la opresión que sentimos, ese ahogo que aquellos que lo viven pueden saber a qué uno se está refiriendo. Esa sensación de falta de poder respirar como corresponde, de apriete en el pecho. Es impotencia. Pueden ser enfermedades físicas que causen este cautiverio y uno se siente encerrado y atrapado por una enfermedad física a la que puede estar temiendo porque es grave o importante. Pero pueden ser también enfermedades emocionales que uno está sufriendo o en las cuales está encerrado y encadenado. Por ejemplo, hay mucha gente que está cautiva de su odio hacia alguien, de su enojo, de su rencor. Hay gente que está encerrada, está cautiva y atada, encadenada por celos, enfermedades emocionales, con las cuales no solo se causa un daño a sí mismo, causa un daño a los demás también, particularmente a aquellos que uno supone son los que ama o dice amar. Pueden ser conflictos matrimoniales, puede ser depresión o tristeza que está o es producto de alguna circunstancia que uno va viviendo. Pueden ser deseos de venganza que me atrapan y me carcomen. Puede ser envidia por otros, el deseo de mal sobre algunos, quizá incluso sobre aquellos que ya me hicieron un daño o un mal, por los cuales me cuesta mucho perdonarlos. Son situaciones de violencia que a lo mejor uno está padeciendo en este tipo. Son experiencias dolorosas. Podría ser la pérdida de un ser querido, atrapado por ese vacío, por esa falta. Uno puede estar cautivo, encerrado en deudas y en problemas económicos. Así estaba el pueblo de Israel. Pero Dios vino a su encuentro y les dijo, hay esperanza para ustedes. Y en esta noche Dios te está diciendo, hay esperanza para tu vida también. Hay esperanza. Ya pasó el tiempo que ustedes tenían que estar en esta situación. Dios tiene misericordia y un día dice, basta. Quiero darle una oportunidad. Quiero que sepa que tiene oportunidad, que tiene esperanza. Que si lo desea, si quiere salir de ese cautiverio, si quiere vencer, romper esas cadenas, yo lo voy a hacer porque tengo poder para hacerlo. Yo lo voy a hacer porque amo, te diría el Señor, y quiero darte libertad. No es el propósito de Dios que vivas de esa manera. No es el deseo del corazón de Dios que vivas de esa manera. Por eso viene a nuestro encuentro, para decirnos, tengo planes para tu vida, planes muy distintos a aquello que estás viviendo en este tiempo. Qué interesante, una de las versiones bíblicas describe en esta aparición de Dios delante del pueblo, esta aparición de Dios delante de los necesitados. Dice, yo los visitaré. Va a venir el día y yo los voy a visitar, voy a ir a ellos, voy a estar delante de ellos y les voy a hacer saber de esta esperanza que tienen en mí. Él te dice en esta noche, vine para tomarte y llevarte de nuevo a casa. Vine para restaurarte, vine para sanar tu corazón. Vine para dar cumplimiento a todas las promesas que hice y que también quiero que sean sobre tu vida, tu familia, tus bienes. Vine para tomar tu vida y ponerte bajo bendición. Ya no quiero más cautividad, quiero libertad y bendición para tu vida. El corazón de Dios siempre permanece sensible. Los ojos del Señor siempre están velando por sus hijos y sus hijas y toda persona que está en estas circunstancias. Y sus manos siempre están dispuestas a extenderse para ayudar. Qué bueno, nadie que haya tomado las manos de Dios nunca ha sido defraudado. Nunca, nadie ha sido defraudado, ni lo será, porque nuestro Dios es bueno, para siempre es su misericordia. El cautiverio no es voluntad de Dios. El dolor en tu alma y que lo tengas y lo lleves encima no es la voluntad de Dios. Esa carga que ya te vence, esas luchas, esas peleas, esos enojos, Él no quiere nada de eso. El encierro y la esclavitud no es el deseo de Dios, todo lo contrario. Él quiere romper esas cadenas y darte libertad. Esos son los planes de Dios para tu vida. Planes, deseos para lo bueno. Bondad, bendición, no planes para lo malo, para empeorar. Son planes que conllevan futuro para tu vida. Parece que el calendario ahora comienza a aparecer y se extiende delante tuyo, como trayendo un aire fresco, haciéndote ver mucho más allá de lo que podés ver hasta ahora. Son planes entonces que abren el horizonte, que te proyectan hacia adelante, planes para que vos comiences en algún momento a establecer metas, por lo menos para que ya establezcas un rumbo y una dirección para tu vida, que a lo mejor en este tiempo están en incertidumbre, con desorientación, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. Son planes que conllevan esperanza, pero una esperanza cierta, no un vamos a ver, puede ser, a lo mejor, si esto o aquello, entonces sí. No. Palabra de Dios es contundente y es clara. Toda su palabra y todas sus promesas se cumplen al pie de la letra completamente. Es una esperanza que da seguridad, que da confianza, porque Dios es fiel. Cuando Dios vino al pueblo, se requirió una decisión de parte de ellos. Se requirió la decisión de reconocer que estaban viviendo fuera de la casa del Padre. Por eso no estaban bajo bendición. Que no habían tenido en cuenta a Dios para establecer un vínculo con Él personal y de esta calidad y de esta condición. Y entonces tenían que reconocer que había sido por decisión de ellos. El Padre nunca los echó de la casa. Digo, váyanse de acá, ni vengas más. No, eso puede ocurrir a veces a nivel humano, pero con Dios nunca ocurre. Su amor es perfecto. Él es quien está yendo a buscar a aquellos que andan perdidos por la vida y desorientados, sin casa, sin techo, espiritualmente hablando. Y entonces Él ofrece levantarlos de las calles, de las esquinas, del frío, de la intemperie, y les ofrece llevarlos a casa, donde hay abrigo, donde hay calor, donde hay comida, alimento, provisión, donde hay vida para vivir y vida abundante. Así que se requería que el pueblo reconociera eso. ¿Qué sé yo? No me di cuenta, no supe, nadie me dijo, o sí, lo supe y quise hacer la mía. Bueno, viste que la palabra de Dios nunca toma mucho tiempo, casi nada, no existe. Para que Dios dijera, ah, viste, te lo dije, te lo mereces, y cosas todavía peores, porque sos un malijo, una malija. De ninguna manera. Lo único que está esperando Dios es la decisión de darle permiso a Él para hacer una obra de cambio y de transformación poderosa. Nunca para reprocharte el pasado. Precisamente lo que quiere es que vos te desprendas del pasado, que seguramente todavía te atormenta y lo tenés allí y lo arrastrás porque nunca se termina de resolver. Son los problemas del pasado, son las aflicciones del pasado, son los dolores y las heridas que te causaron en el pasado y que todavía están en el presente, y por eso te duelen y te cargan tanto y oprimen. Y Dios quiere resolver eso, quiere ayudarte a dejar atrás eso. Así que se trata de este reconocimiento. Y decía, si ustedes oraren, si ustedes me pidieran otra vez, dos sílabas dicen, y yo ya estoy escuchando, yo ya sé, yo conozco sus corazones, y obviamente que voy a estar allí para abrazarlos fuerte, porque quiero reencontrarme con ustedes para volverlos a llevar a casa y bendecirlos de todas las maneras. Dios siempre está atento al ruego, al clamor del corazón, al pedido de auxilio. Él está cercano. Dice, no será difícil hallarlo o encontrarlo, y así poder ser rescatados por Él, liberados, asistidos, fortalecidos, sanados y guiados a casa. Qué interesante una expresión que hay en otra versión de la Biblia. En este caso dice que Dios dijo, me dejaré encontrar, me dejaré encontrar. Qué bueno, ¿viste? Cuando a veces nuestros padres jugaban a la escondida con nosotros siendo muy pequeños, ¿no es cierto? O nuestras madres, y allí de pronto jugando a las escondidas, ellos se dejaban encontrar, ¿no es cierto? Se asomaban o sacaban una pata así para que tu hijo chiquito, vos o yo, en su guía los descubriéramos. Y dijimos, te atrapé, te atrapé. Te dejabas encontrar, te dejabas hallar. Y Dios es así, no está oculto, no es difícil encontrarlo. Nosotros como criaturas suyas, Él desea ese encuentro, por lo cual se da a conocer y se deja encontrar por vos, para que tengas la oportunidad de ir a los brazos de este papá perfecto y abrazarte a Él, para no soltarte nunca más. Por último, entonces se produce el regreso a casa. El regreso a casa, Él lo afirma, Él lo afirmó, Él se comprometió a eso, y se compromete contigo también, llevarte de regreso a casa. Llevarte ahora con un vínculo establecido con Él, reconociéndolo como papá. Y entonces, si Él es papá, vos sos hijo o hija. Si él es papá, vos tenés hermanos y hermanas que pueden ser otras personas, mujeres y varones que tomaron la misma decisión. Y tomaron la misma decisión porque también estaban fuera de la casa del padre. Y allí hay cautiverio y hay dolor. Y más tarde o más temprano, a todos los que estamos aquí, al menos a la mayoría, Dios vino a nosotros y se dejó encontrar. Pero pudimos abrazarnos a Él, entonces muchos ya estamos en la casa del Padre. Ahora estamos bajo esa bendición y esa cobertura. Ahora no solo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia está bajo esa bendición. Ahora hay libertad, se terminó el cautiverio. Ahora hay victoria sobre los problemas y las dificultades. Ahora encontramos sanidad y restauración de nuestra fuerza. Sanidad de nuestra alma, sanidad de nuestras emociones. Pondré fin a su cautiverio, lo dijo el Señor. En esta noche Él te dice, quiero poner fin a tu aflicción. Quiero poner fin a tu cautiverio. ¿Puedo hacerlo? Eso te dice Dios en esta noche. Fin del dolor. Fin del sufrimiento, termina todo lo que produce angustia. La carga es quitada, la opresión finaliza, las puertas del encierro se abren, las cadenas se sueltan, el maltrato y la violencia terminan. Dios dice, pondré fin a tu cautiverio. En segundo lugar, Él se comprometió a restablecer el bienestar. Les devolveré lo que les quitaron. Volverán a tener lo que han perdido. ¿Qué perdiste en este tiempo fuera de la casa del Padre? ¿Perdiste el gozo? ¿Perdiste la felicidad? ¿Estás a punto de perder vínculos importantes? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste salud física? Dios te dice, voy a restablecer el bienestar y te devolveré todo lo que te quitaron allí, todo lo que has perdido en el cautiverio. Se recuperan la salud, se recupera el ánimo, la felicidad, la paz, la esperanza. Puede recuperarse tu salud física, puede recuperarse tu salud emocional, puede recuperarse tu matrimonio. Puede recuperarse una economía sana y próspera. Puede recuperarse la paz interior, la seguridad, la dignidad, el futuro, una vida abundante. Dios dijo, los reuniré de las naciones a donde los envié. Él te va a reunir. Él te va a unir a su familia. Él te va a unir y es importante sostener el compañerismo, la comunión, congregarse. Dejar de estar lejos y venir a morar a la casa del Padre. Remove obstáculos. Quita lo que te pueda impedir esto, porque te aleja de la bendición de Dios. Y por último, Dios dijo, los llevaré a casa. Los llevaré a casa. No van a tener que andar más vagando por la vida, deambulando por la vida. Van a tener hogar porque tienen padre, un padre que los ama profundamente. Van a tener un hogar donde ser felices. Van a tener un hogar donde no falte nada. Ponerse bajo bendición, bajo el cuidado y la provisión de Dios. La Biblia cuenta de una historia de un hijo que tenía todo en la casa de su padre. Afecto, trabajo, amor, bienestar, salud. Y un día tomó la decisión de alejarse y dejar todo atrás. Hacer la suya. Yo voy a trazar mi propio camino. No necesito que nadie me diga nada. Hasta que comenzó a sufrir, a experimentar cautiverio, necesidad, vacío, dolor, tristeza, abandono por parte de sus amigos. Quedó solo en la vida. No tenía ni qué comer. La Biblia dice que comía hasta del chiquero donde se alimentaban algunos chanchos. Pero en esa oportunidad Dios movió su corazón. Y él sintió que era el tiempo de tomar una decisión y volver a casa. Que no tenía que decir en su orgullo, no, ¿cómo voy a volver? Sería reconocer que tomé una mala decisión al irme. Él superó su orgullo y fue capaz de reconocer la necesidad que tenía de volver a casa. Y volvió, sin temor, sin vergüenza, sin miedo a ser reprochado o abandonado. Y el padre ya lo vio venir de lejos y salió a su encuentro y lo recibió y lo abrazó y organizó una fiesta para él y para todos los que ya estaban en casa del padre. Fue restaurado, fue sanado, fue bien recibido por todos. Abandonó el cautiverio, pudo romper cadenas, pudo ser sanado su corazón, porque le dio la oportunidad a Dios de hacer esa obra. ¿Querrá usted en esta noche participar de este gozo y de esta alegría? ¿Querrá alguien en esta noche que a lo mejor nota estar pasando por un cautiverio? ¿Alguien que en esta noche se sienta atrapado, encerrado, encadenado o encadenada, que la cosa no está andando bien? ¿Habrá alguien en esta noche que tenga una carga importante en su corazón o en su alma por algo que está viviendo en este tiempo, por algo que a lo mejor viviste en otro tiempo más atrás, pero todavía está presente, ese pasado que te sigue persiguiendo, que te atormenta, ese pasado o esas cosas que te contaminan, que no te dejan dormir, que ocupan tu mente, que no te permiten sentir paz, ni gozo, ni felicidad, que no te permiten ver hacia adelante donde poder proyectarte? O hay cosas que están poniendo en riesgo tu vínculo, el matrimonio. O hay problemas emocionales. Hay mucha tristeza, mucho pesar, mucho dolor, casi depresión. Dios te dice en esta noche a vos, a usted, quiero sacarte del cautiverio, quiero llevarte a casa. ¿Me dejás que te pueda tomar y vamos juntos? Vamos juntos, quiero que recuperes paz. Quiero que seas restaurado, restaurada. Quiero que notes cómo esas cadenas caen. Quiero hacerte libre. Quiero recomponer y restaurar todo lo que perdiste hasta aquí, o todo lo que te han quitado estando fuera de la casa del Padre. ¿Habrá alguien en esta noche que tenga deseos de ser llevado a esta casa tan especial? ¿Habrá alguien en esta noche que quiera ser abrazado por este Padre tan especial que es Dios? Si hay alguien en esta noche, levante su mano. Vamos a pedirle a Dios que tome tu vida y te lleve a su casa, te ponga bajo bendición, te ponga bajo bendición a partir de esta misma noche. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Levante su mano y le vamos a pedir a Dios que así lo haga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios bendiga a aquellos que levantan su mano. Sean bendecidos y bendecidas por el Señor. Él hace la obra, Él hace la obra. Y es seguro que la hace. Y ahora solo vamos a orar por aquellos que han expresado esta necesidad y este deseo, para que Dios efectivamente ahora los abrace fuerte y comience a derramar en ustedes bendición. Eso es lo primero que seguramente el Señor va a hacer en esta noche, que es que ustedes tengan la oportunidad de desahogarse en Él, de contarle de sus dolores, sus angustias, su aflicción, de que a lo mejor sea esta noche la última noche donde ya comiencen a derramar lágrimas de sufrimiento y de dolor, porque a partir de esta misma noche Él va a comenzar a obrar y con el poder del Espíritu Santo te va a sanar. El poder del Espíritu Santo va a romper cadenas. El poder del Espíritu Santo va a hacer aquello que para vos ya era imposible, Él lo va a llevar a cabo también. Y el Señor te va a rodear de su gracia, de su misericordia, de su amor. Tómate fuertemente de la mano del Señor. También va a haber lucha. También va a haber pensamientos que te quieran hacer creer que no pasa nada. Tómate fuertemente de la mano de Dios. Vas a volver a experimentar el bienestar estando ahora en la casa del Padre. Querido Dios, gracias porque eres nuestro papá. Gracias por ser esta clase de papá. Papá perfecto, lleno de misericordia, de amor y de bondad. Un papá que no puede ver a sus hijos, a sus criaturas, vagando por la vida, sufriendo, llenos de dolor, oprimidos, en aflicción, en dolores. Gracias, Señor, porque vos venís a nuestro encuentro, nos venís a buscar, nos venís a dar oportunidad, a proclamar esperanza. Y porque ahora notamos que cuando te vemos a vos, vemos que las puertas de ese cautiverio se abren. Que cuando te vemos a vos y ponemos nuestra vida en vos, las cadenas caen. Señor, cuando te vemos a vos y dejamos que vos nos abraces, nuestro corazón parece volver a tener fuerzas. Y nosotros también. Y allí sentimos que estamos seguros en tus brazos y que tenemos esperanza verdadera y cierta. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que hagas la obra en la vida de todos los que han levantado su mano en esta noche. Quizás alguno no le levantó, pero estaba el deseo en su corazón. También, Señor, sobre esa persona, glorificate, asistile, restaurale, levantale. Y a todos, en definitiva, Señor, llévalos a casa. Llévalos a tu corazón, a tus brazos, a tu presencia. Ponelos bajo bendición tuya, Señor. Comenzá a obrar sanidad en sus corazones, en su alma, en su físico, en sus emociones. Señor, ayúdales a perdonar si es necesario hacerlo, para dejar atrás el pasado para siempre. Oh, Señor, haz todo lo que sea necesario en sus vidas. Vos le conocés a cada uno, Señor. Te honramos, te glorificamos. Te damos todas las gracias, Señor. Porque a todos y a cada uno de los que estamos aquí, somos objetos de ese amor y de esa gracia tuya. Infinita, Señor. Gracias por estar en casa del Padre. No hay mejor lugar que estar allí en tu presencia. No hay mejor lugar que estar en casa de Dios y tener a Dios como Padre. Te honramos y te glorificamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.